Yo te lo digo cantando, te lo digo bailando, te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Por ti daría con mi vida. Te lo digo cantando a ti, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Yo te lo digo cantando a ti, yo te lo digo.